No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Navidad es sinónimo de magia, de sentimientos a flor de piel, de creer. También es una temporada que se caracteriza por sabores y aromas. Seguro has probado alguno que otro dulce de esta época que te sabe a algún recuerdo. De los dulces característicos decembrinos están el turrón, el mazapán, los deliciosos polvorones, bastones de caramelo y colación, las uvas que consumimos para rematar la época en Año Nuevo, en fin. ¿Sabes de dónde vienen algunos de estos o la tradición de consumirlos? El turrón, por ejemplo, se cuenta que era una pasta con la que los atletas olímpicos recuperaban los nutrientes perdidos, algo así como las barras nutritivas hoy en día. Otra de las versiones sobre el turrón es la historia de un artesano en Barcelona, España, que se apellidaba Turró. Él realizó este alimento con materias primas abundantes de la región y fue indispensable en épocas de hambre. De acuerdo con los defensores de esta leyenda, el nombre Turrón deriva del apellido de este hombre. Por su parte, un historiador originario de Gijona dice que la palabra turrón proviene de torrat, una mezcla de miel y frutos secos que se cocía directamente en el fuego. Los mazapanes son originarios de la ciudad de Toledo, con una base de pasta de almendras. Y como dato curioso, este dulce se consumía durante todo el año, hasta que de pronto se convirtió en un dulce de temporada. Las peladillas, que son cubiertas con azúcar, harina y miel, tienen origen romano. Se ofrecían a los antiguos romanos como símbolo de celebración de nacimientos o de bodas. Los franceses empleaban las almendras peladillas también en el siglo XVI como una salida de mesa. La colación, por su parte, es un dulce similar a las peladillas, solo que es de diferente textura y en algunos casos se encuentra dentro del confite un cacahuate, una tira de naranja o una almendra. Se fabrica con azúcar pulverizada o glas. Tiene acabado liso o rizado, con piquitos, y al final se les agrega color en tonos pastel. El origen de este tipo de dulce es incierto, pero el historiador Guillermo Prieto señala que ya en las posadas celebradas posteriormente a la independencia, a los niños se les daban tompiatitos, unas hojas de palma rellenas de colación. El bastón de caramelo es un dulce duro en forma de J, tradicionalmente blanco con barras rojas y saborizado con menta o canela. Con respecto al origen de este dulce, la leyenda aún no confirmada cuenta que en 1670 un profesor de coro en la Catedral de Colonia, preocupado por el comportamiento de los niños durante las misas, le compró al fabricante de caramelos unos palos de azúcar blanco que mantuvieran quietos a los pequeños. Le pidió que los hiciera en forma de bastón para que los niños recordaran con esto a los pastores que visitaron al niño Jesús. Otra teoría dice que la forma de bastón se la dieron los alemanes a fin de adornar el árbol navideño. Pero, ¿por qué comemos 12 uvas al comenzar el año nuevo? Dicen que en el siglo XIX las familias ricas, burguesas y nobles tenían esta tradición de despedir al año y comer uvas y brindar con champaña. Sin embargo, en el siglo XX señalan que se produjo un excedente en la vendimia alicantina. De esta manera, los agricultores dieron promoción a esta costumbre para quitar el excedente. Los dulces navideños son sin duda parte de esta magia que se respira y se saborea en esta época. Y de ellos, ¿cuál es tu favorito? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.